habíamos entonces dado vuelta. ¿Sí? Nosotros conocemos siempre todo lo que tiene que ver entre el contacto entre América y el resto a través del Atlántico. ¿Sí? Y en general ese conocimiento viene porque, bueno, conocido por el Atlántico y por lo tanto nosotros siempre nos imaginamos que todo aquel que viene a América viene por el Atlántico y no consigue la posibilidad de venir por el Pacífico, ¿no? O sea, dice uno, dice, ah, tengo que ir a China. Y uno ya inmediatamente viaja, se le imagina a Europa y Europa a China, ¿no? Y se le imagina a Chile y para el otro lado, ¿no? Entonces les pasa eso. Así que imagínense tratar de concebir entonces todo lo que tiene que ver con la ocupación del territorio pensándolo en el Pacífico. Bueno, precisamente nuestro mapita lo que nos está indicando, nos está mostrando es cuán cerca está América de Asia. ¿Sí? Para nosotros Asia está en la otra punta del mapa. Sin embargo, dándolo vuelta, no está en la otra punta del mapa. En la otra punta del mapa ha sido Europa. ¿Sí? Y nos quedó de esta manera más lejos Europa, aunque nosotros en realidad sabemos que no es así. Bueno. Cuando comienza a pensarse entonces de dónde habían salido estos hombres que estaban acá en América, en general no pensaron en eso. ¿Sí? No pensaron en eso. Sino que se buscaron, como ustedes van a ver en el texto, se pensaron explicaciones místicas, ¿no? Cosas que tenían que ver, por ejemplo, con la desaparición o la persecución que se había producido en Israel contra los hebreos originarios y a dónde habían ido a parar, qué había sido los hijos de Moisés. ¿Y dónde puede ser que estén entonces esos hebreos con esas tribus perdidas, ¿no?, de Israel? Y bueno, entonces la primera explicación que se le dio, pensando en ese mapa al revés, ¿sí?, es que entonces la posibilidad era de que esos pueblos israelíes, en ese paliaz por esa dispersión que habían realizado a lo largo de Europa, bueno, hubiesen llegado entonces a México. Y bueno, algunos eran religiosos, los que empiezan a buscar esa explicación, por ejemplo Bartolomé Las Casas, ¿no?, explica que la llegada a América se dio por el Atlántico y que era alguna de las tribus de Israel que vivían por los asirios. Otros empezaron a buscar entonces una explicación pensando entonces, como se les decía, los hijos de Moisés. ¿Sí? Estas explicaciones no tienen mucha lógica. Pero bueno, algunos creyeron encontrar, por ejemplo, algunas características físicas similares, ¿sí? Algunos se encontraron en los escritos de los aztecas, de los mayas, ¿no?, los que son los códices, las especies de pergaminos que se escribían, se doblaban, como ese acordeón, el libro. Encontraron en esas inscripciones rasgos que podrían tener que ver con la cultura hebrea. Y bueno, la cuestión es que empezaron a buscar una explicación por ese lado, pero no tiene mucho sustento y quedó más en el mito. Otros empezaron a buscar una explicación por el lado de los egipcios, ¿sí? La escuela de Manchester, que es una escuela norteamericana, encontró o hizo encontrar mucha similitud entre las pirámides egipcias y las pirámides de los mayas. Entonces dijo, bueno, una tribu perdida de los egipcios se vino a dar a América. En realidad, los egipcios no fueron grandes navegantes, ¿sí? El río Nilo no es lo mismo que cruzar el Atlántico, ¿no? Entonces, bueno, esa teoría no tiene mucho... Claro, sí, era bastante imposible. Aparte del tamaño de los barcos, de las velas, imposible, ¿no?, que se pudieran cruzar el Atlántico. Pero bueno, las características de las pirámides, la grandiosidad de las construcciones, hicieron creer que, bueno, que podía ser esta una explicación. Y empezaron a buscar elementos y bueno, toda una escuela norteamericana que hizo una investigación sumamente interesante, tratando de probar. Algunas cosas se pueden probar, evidentemente hay un desarrollo de la astrología muy importante de los dos, hay un desarrollo de la arquitectura importante de los dos, pero bueno, el hecho de que los dos hayan levantado pirámides no es una prueba suficiente, aparte, bueno, comentamos que tampoco son idénticas las pirámides de los mayas con las pirámides, ¿no? No son exactamente iguales. Bueno, algunos empezaron a buscar explicaciones que podían ser los fenicios, como los fenicios eran grandes navegantes. Y bueno, ahí podría haber habido una posibilidad de que los fenicios, en alguno de sus viajes, los fenicios salían del mar Mediterráneo y comerciaban con las costas de África o con las costas de Portugal. ¿Cómo? La de los fenicios también, hay una historia norteamericana, después algunos historiadores, algunos eran franceses que empezaron a... Claro, por eso, como que en alguno de esos viajes hacia Inglaterra o a Portugal o a África, que las corrientes marinas, ¿no?, los hubiesen impulsado. Se llaman, porque les va a aparecer esa palabra en el texto, heliocentristas, una cosa así, cuando vean de la escuela de Manchester. Pero significa que los vientos y las corrientes marinas arrastraron hacia América. Bueno, la cuestión es que estas teorías en general no tienen demasiados fundamentos, es difícil probar eso. Se buscan, por ejemplo, algunos restos etnográficos, ¿no?, como pueden ser entonces de la construcción de la vivienda, o el tipo de armas que utilizaban, o se buscaron explicaciones que tienen que ver con lo racial, que es bastante complicado porque estaban comparando características raciales de dos pueblos actuales, ¿sí?, que, como sabemos, en América, salvo, no sé, en el caso de América Central, que hayan quedado más puros, ¿no? Pero después los mexicanos están todos mezclados con españoles, nosotros tenemos una mezcla de raza bastante particular. Es difícil comparar, encontrar uno puro. Bueno, la cuestión es que hicieron hacer esas comparaciones. Y bueno, ¿no?, son explicaciones que hacen agua, ¿no? Que el problema está en la demostración de estas ideas. Bueno, la cuestión es que el tema era que se empezaron a hacer búsquedas de cosas un poquito más concretas, ¿no? Bueno, la cuestión es que aparece un sacerdote que se llamaba Costa. Es uno de los primeros en empezar a dar una explicación que tenía un poquito más de sistema. ¿Sí? Esa teoría decía que Asia y América estaban muy cerca, ¿sí?, y empezaba a reconocer esta posibilidad que nosotros vamos a empezar a ver, que América y Asia estaban muy cerca y que tendrían que haber cruzado por algún lugar en el cual se producía esa mayor aproximación. ¿Sí? Hace un análisis de los animales, de los periféricos que se fueron encontrando, encontraron animales similares en Siberia y en Alaska, hace un análisis también del tipo etnográfico, costumbre. Bueno, la cuestión es que el problema es que no logra una demostración, ¿no?, realmente de esta teoría, pero empieza a ser escuchada. Otro que presenta una teoría que también en un primer momento tuvo bastante reconocimiento, pero enseguida hizo agua, es uno que se llama Wegener. Wegener es el que habla de las placas tectónicas, entonces todo un estudio muy importante. Él habla entonces de, empezando a mirar el formato, ¿no?, de los continentes, se empieza a dar cuenta que Brasil encajaría perfectamente acá en el Golfo de Guinea, ¿sí?, que todas estas islas tienen que haber sido desprendimientos de un movimiento mayor, que tenía entonces debería haber entrado aquí, ¿sí? Él se habla de la Pangea, él habla de todos los continentes unidos en un origen de la Tierra, y que cada continente está apoyado en la placa tectónica que se empieza a mover, ¿sí?, por un movimiento interno de la Tierra. En ese movimiento entonces se empiezan a separar y los continentes aún hoy siguen moviéndose, por eso tenemos fallas tan importantes en toda esta zona, en la que constantemente hay movimiento de las placas tectónicas que provocan maremotos, el hombre huesero. Ah, si yo con los españoles no tengo problema, además tengo problema de organización, porque la W tiene W, siempre. Bueno, la cuestión es que la teoría de Wegener en lo que pasa es en considerar que el movimiento de estas placas tectónicas se produjo tan, pero tan desde la aparición del hombre, que es imposible, ¿sí? Es imposible, ¿sí? No hay ninguna posibilidad que en el momento en el cual se produjo esta separación hubiese ningún tipo de antepasado del hombre, que uno pudiese decir, bueno, sí, realmente ahí está la explicación. No, realmente no. Pero bueno, vamos que la plantea y es durante mucho tiempo que dieron cuenta porque sí, ¿no? Habían investigado mucho. Pero lo que aparece, que bueno, toca a los argentinos en particular y comienza a hablar del origen del hombre es americano. Estamos hablando del hombre. O sea, en realidad el hombre, el anterior a la llegada de los españoles, no se sabe anterior cuándo. ¿Sí? ¿Por qué no coincide con el movimiento de la plata? ¿Por qué no coincide con la aparición del hombre? Claro, porque si el hombre uno se ubica más o menos 4 millones y medio, 5 millones y medio, el otro 40 millones, es algo así. Hay animales, hay algunas plantas que ya existían, pero no. No hay ningún antepasado del hombre, ningún mamífero, digamos, que podría ser. ¿Por qué unos colonos, capaz de muchos, que el hombre aparecía en Europa, Asia, sino en América? Ahí está. Claro, ahí está Ameguino. Es decir, Ameguino fue uno de los primeros en empezar a pensar esto. ¿Por qué apareció en Asia? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no apareció en América? Y entonces empieza a buscar todos los restos que puedan llegar a servir para justificar esa cuestión. ¿Sí? Él, como científico, respeta, estamos en 1880, ¿sí? 1880, pleno positivismo, ¿no? Estamos en plena aparición de la ciencia con nombre y apellido, ¿no? Aparece el método científico, la observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría, ese es el método que hay que respetar, ¿sí? Aparece la teoría de Darwin, de la evolución, ¿sí? En ese ambiente es donde Ameguino empieza a buscar restos de antepasados del hombre que puedan probar alguna especie de cadena evolutiva, ¿sí? Y tratar de refutar la que habla de la aparición del hombre en África, de los monstruos, hábiles, celestes, sapiens, y empezar a buscar entonces otra cita. ¿Sí? La cuestión es que él empieza a encontrar lo que se llama megafauna, fauna muy grande, muy antigua, y esa megafauna empieza a aparecer atravesada por huesos, ¿no? Que tienen forma de puntas, de flechas. Empieza a encontrar puntas de flecha que son hechas en piedra, que se encuentran ubicadas en el mismo estrato geológico, es decir, en la misma capa de la tierra. Se hace una datación de esos huesos, ¿sí? Y esos huesos entonces empiezan a dar una antigüedad de alrededor de 100.000 años. Por lo tanto, esto entonces estaría hablando de un hombre muy, muy antiguo en América y sería mucho más antiguo de todos los hombres, serían los sapiens, que están ubicados en Asia, ¿sí? Si es que entraron por ese lugar. ¿Sí? Y alrededor, en la natación de esos animales, atravesados por una flecha, que se que un hombre la tiró, ¿sí? Más o menos 100.000 años. ¿Eh? Sí. La cuestión es que entonces se empiezan a buscar restos humanos, se empiezan a encontrar fogones, cuales pues, se supone que o cocinaban el alimento o se calentaban por las temperaturas fuertes, bajas, ¿no? Porque muy fuertes se quedan muy bajas. Pero la cuestión es que empieza a encontrar una calota, ¿no? La parte de arriba de una cabeza, encuentra una mandíbula, ¿sí? Encuentra un fémur. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, esas son las. Los empieza a buscar en la Argentina. Empieza a buscar en la zona de Tandil. ¿Sí? En Tandil hay una muy, muy importante movida con respecto a todo lo que tiene que ver con la geología, la antropología, la arqueología, porque el macizo de Tandilia se eleva, ¿no? Se levanta junto con Tania y entonces deja al exterior restos muy, muy antiguos de animales, de hombres. El carbono 14 es reciente su aplicación y se usaba recién en Estados Unidos. Ahora voy. Claro, que toda la zona andina son todas zonas de plegamiento, entonces, claro. Por eso, esas zonas eran, digamos, más interesantes porque lo que para nosotros acá en la provincia de Buenos Aires estaría sumergido en la tierra y quedaba afuera, quedaba expuesto por el levantamiento de las tierras o de las montañas. Entonces eso hacía que no había necesidad de ir a escarbar demasiado porque estaban bastante, se encontraban restos, como dicen, el bronce o de animales prehistóricos, campo, ¿está? Entonces eso hacía que todo el mundo se lanzara a esta aventura que era un poco la paleontología, la arqueología, así, en muchos casos, gente que se llevaba, por ejemplo, piedras para la construcción de la casa, se encontraba con violencia, tenía un hermoso caracol, no sé cómo se llama, en el frente de su casa. Y eso, cuando quebró la piedra para hacer la decoración, había quedado la forma del animal marcada en la piedra por este. Bueno, la cuestión es que entonces Ameghino empieza a apuntar a este lugar y empieza entonces a encontrar la misma capa geológica de esos animales restos humanos. Por lo que inmediatamente saca como conclusión que están en la misma capa geológica, pertenecen entonces a la misma antigüedad. ¿Sí? Entonces él plantea toda una teoría que habla de los protomos, ¿sí? O sea, los hombres anteriores al hombre, ¿no? Proto, es la anterior. Entonces él habla de cuatro antepasados, digamos, del hombre, ¿sí? Tetra, tri, mi, hasta protomo, y entonces hace toda una presentación, hace toda una explicación de que el hombre fue ocupando primero América del Sur y que comienza entonces una migración hacia el norte. Y se llaman protomos, ¿no? O sea, son anteriores al hombre. ¿Sí? Entonces, los nombres que le da son tetra, que sería cuatro, y tri, di, protomo, sería, hasta llegar al protomo. Bueno, entonces se quedé así. Sería desde nuestro país, se difunde por todo lo que es América del Sur, pasaría entonces a América del Norte, a América Central, y que de así llegaría entonces a Asia, y otros por el Atlántico llegarían hacia Europa. Justamente lo que él planteaba era el carbono 14. A partir del 1900 se empieza a hacer uso del carbono 14, es un método de datación, que lo que hace es, a través de todo un proceso químico, extraer de los seres vivos el carbono y determinar cuántos años tarda ese ser en perder, por ejemplo, el carbono. Porque si uno encuentra un resto antiguo, lo que hace es ver la cantidad de carbono que le quedó y entonces en base a esa cantidad de carbono determina a través de toda una serie de cuentas qué antigüedad tiene. Pero lo estoy haciendo re fácil porque es mucho más complicado, ¿sí? Sí. Pero bueno, digamos que más o menos esa es la lógica, ¿eh? En la Universidad de La Plata, en el Museo de Ciencias Naturales, en la parte de abajo está un laboratorio, el primer laboratorio que hubo en Argentina de carbono 14, fue uno de los más importantes que tuvo América Latina durante muchísimos años. Tienen ustedes, si pueden ir a conocerlo en algún momento, las visitas son bastante complicadas, pero a veces hacen algún tipo de autorización para ingresar a allí. Es espectacular porque ustedes tienen, por un lado, todo el sistema antiguo, ¿no? Tipo laboratorio de Dexter, con los tubos, ¿sabes? Y todas las cositas que pasan así, qué sé yo. Y la época en que yo estaba estudiando, yo empecé en la facultad del 85, creo que 85-87, trajeron el nuevo método de datación de carbono 14, todo computarizado, que el único sitio tiene como lo de las fotos, ¿no? Como el de los sitios de fotos, se pone un pedacito que es de madera, supónganse, que pertenecía a una lanza prehistórica y nos ponen pedacito de madera actual, de la misma madera, del mismo lugar, conservada más o menos en las mismas condiciones, y en la máquina lo saca la fuente y aparece inmediatamente el resultado. Eso es ahora, ¿sí? Originariamente era todo un proceso químico sumamente complicado que permitía entonces establecer la cantidad de años que tenía aquello que había cogido carbono en algún momento, madera, hueso, sí, todo lo que fue un método bastante revolucionario, porque en ese momento, digamos que todo tuvo un mayor sustento científico, empezó a ser un poco más preciso. Entonces, igualmente todo lo que tiene tanta antigüedad es muy preciso. O sea, todo lo que tiene más de 40.000 años de antigüedad, incluso con carbono 14, es difícil de basar. Y se usan cada vez con peso radiactivo mejor, cada vez más. Pero igualmente siempre, si tiene más de 40.000 años, una de esas se dice, sí, esto pertenece a 53.000 años atrás, más o menos 3.000 años. O sea, la variación de 3.000 años para arriba tenía para abajo, y la precisión es relativa, ¿sí? Es relativa. Pero bueno, la cuestión es que con el carbono 14 se determinó que los elementos que se habían encontrado en el mismo lugar en cual se habían encontrado los restos humanos no eran de la misma antigüedad, y que la mayor antigüedad que podían llegar a tener esos huesos eran 10.000, 15.000 años, ¿sí? No podían pasar de eso. Es más, se determinó que la calota no era de la misma persona a la que pertenecía el fémur, ¿sí? Hay dudas sobre si la mandíbula realmente pertenecía a un humano o no, ¿sí? Es decir, ahí cayó todo lo que es la investigación de Ameguino, pero igualmente se sigue considerando como una investigación realmente muy buena, no así otras que han hecho los ingleses, por ejemplo, que han intencionalmente metido la cabeza de uno, la mandíbula de otro, tomado la muela, ¿no? Claro, sí, ahí ha habido gente que lo hizo intencional, se llenó de plata recorriendo todo el mundo, dando charlas, conferencias, etcétera, y eran intencionalmente los fraudes. Y en este caso, el problema de Ameguino no fue una cuestión intencionalmente, porque uno parece, no sé qué pasa a ustedes, pero a veces uno termina diciendo, nosotros los argentinos queremos ser el centro del mundo, ¿no? Entonces, ¿dónde gustó que apareciera el primer hombre del mundo? En Argentina, ¿no? Entonces parece como que está hecho todo a propósito o adrede para demostrar algo así. Pero en realidad está respetado muy bien el método científico, toda la investigación que se hizo muy profunda, pero bueno. ¿Dónde se ponen estas teorías para ser aprobadas? ¿En Europa? Sí, sí, en general se hacían congresos internacionales en Europa. A partir de esta época empieza a ser muy importante la difusión de lo que son las revistas científicas. Entonces lo que se hacía era publicar descubrimiento de una revista científica, luego de haberlo probado varias veces. Científico, y después una de sus colaboradoras, llamada de Manichita, lo denunció porque era un fraude. Algo que había llegado a una ciudad, una persona a ganar el Nobel, en realidad las personas encargadas de verificar que lo premiaran no descubrieron que era un fraude. Y fue descubierto porque esta colaboradora de él lo abre la boca. Claro, sí, no. No, por eso, en el caso de Ameguino, o sea, uno puede llegar a tener ciertas dudas por el hecho de estar en vivo. En Argentina, un argentino que lo investiga, ¿cómo que? Bueno, pero no, está respetado el método, pasó en una cuestión de falta de medios en este momento para probar. Tiene un error que es común, es decir, está el error de yo voy haciendo una excavación, ¿no? Entonces, bueno, voy excavando y voy sacando capas de tierra, lo voy haciendo lo más prolijo, ordenado, ¿no? El trabajo realmente un paleontólogo, un antropólogo, un arqueólogo, es un trabajo muy, muy escasista. Yo todo lo que saco destruyo, y tengo que hacer un trabajo muy... Entonces, bueno, si yo encuentro algo en esta capa, se supone que pertenece todo lo que está en esta misma capa a la misma época, ¿sí? Ahora, en una zona de plegamiento, como fue la zona de los, ya sea de Tandilia, de Ventana o de Los Andes, en los cuales hubo un movimiento geológico, no sería extraña la posibilidad de que esta capa de alguna manera se le alteró, ¿sí? Entonces, bueno, quizás lo que puede haber pasado en el caso de Comiqui, no, sí, ¿sí? No hay, no ha habido, o sea, intentos de probar de que ha sido un fraude, una intención de fraude. Claro, es un tema que estaba todo el mundo desesperado buscando el eslabón perdido de alguien, ¿no? Estaba todo el mundo excavando, buscando. Y entonces, bueno, quizás no se probó lo suficiente. Pero bueno, él igualmente todo lo que descubrió lo presentó, como me preguntaba dónde, en revistas científicas, en academias, en universidades, ¿eh? Claro, no es que no lo probó, no lo demostró, es que siempre que yo encuentro algo con semejante tan importancia, toda la comunidad científica me lo va a estudiar. ¿A Medino? Sí. Claro, Medino es una persona que es una persona muy, muy respetada, muy reconocida internacionalmente. Igualmente también lo que jugó en contra de Medino es que en el mismo momento en el cual su tesis está en boga, aparece la tesis de un norteamericano que es el que presenta, prueba, demuestra y todo el mundo reconoce como la tesis, ¿no? Entonces, bueno, eso también quizás en otros casos hubiese sucedido, durado mucho más tiempo, mucho más difícil demostrar que no tenía razón. Pero él la presenta un poquito antes de 1880, 1879, y ya para 1917 la teoría Medina está totalmente descartada, ¿sí? Bueno, el que presenta la teoría que sí tiene más sustento y mayor reconocimiento es un investigador que se llama Alex Jarnica, que la fotocopia mía, la bendito corrector, el bendito corrector de Word, no sé por qué, se encarga de encajarle una acá o una acá. Y no tiene A, ni acá ni acá. Así que en algún momento en la fotocopia les va a aparecer Jamilica con una A. ¿Sí? La única A está acá atrás. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que este investigador empieza a probar algo que, como decía, que Acosta había dicho, que era la posibilidad entonces de que por la cercanía de Asia con América, el hombre hubiese ingresado por esa cercanía, ¿sí? Entonces, la idea de él es mostrar cómo el hombre a través de Siberia, y siguiendo los animales que iban migrando hacia el norte, ingresan al territorio americano. Una vez que ingresan al territorio americano los animales, acaban ingresando los hombres, y entonces después se van dispersando. El tema era demostrar cómo, cuándo, y más o menos tenemos el porqué, ¿sí? Bueno, el tema es que se empieza a averiguar cuándo fue ese momento, ¿sí? Entonces, una de las características que tiene esta zona, que a partir de este momento para nosotros se llama Berincia, o por lo menos me ha sentido, es el de Berincia. Bueno, se dio no voy a poder llegar a hacerlo, yo sé que lo tengo ahí. Ay, me esfuerzo para que me siente tranquila, no es que voy a seguir. ¿Seguimos a las 5? No, porque ya hay algunos que les veo la cara de que necesitan urgente aire. Bien, entonces, la idea es que a partir del estrecho de Bering, o lo que van a llamar los científicos Beringia, ¿sí?, se haya producido este traslado. ¿Por qué dicen este lugar? Porque primero y principal, bueno, se dan cuenta ustedes, está pegadito, no hay duda de que es muy cerquito. Pero además de eso, la profundidad del estrecho de Bering es de menos de 50 metros. ¿Sí? La profundidad es menos de 50 metros. ¿Sí? Y por el otro lado, la distancia que hay, ¿sí?, es también bastante escasa, y más o menos son entre 90 y 100 metros. Kilómetros. Entonces, lo que va a hacer es que realmente sea una distancia tan corta y una profundidad que hace que, bueno, algunos empiecen a pensar en si podrían de alguna manera haber pasado por aquí, por ejemplo, en canoa. La explicación de canoa, barco, es bastante complicado, esto está siempre congelado, esto está siempre helado, esto, o sea, es caminando, difícil. Caminando, no caminando. Caminando. Lo que pasa es que ustedes piensen que no es que dicen, bueno, me voy del otro lado y salen caminando, se dice originariamente sí. Pero realmente no es que los hombres agarraron y salieron y cruzaron para el otro lado, sino que los hombres van siguiendo a los animales. Entonces, evidentemente tampoco el animal va a ir a un lugar que cada vez es más frío, cada vez va a haber menos vegetación, cada vez le va a ser más difícil vivir. Había que buscar una explicación que justificara por qué los animales se van hacia el norte, por qué los hombres se van atrás de ellos y cómo en miles de años pasaron para el otro lado. El paso no fue en un año, fue en miles. ¿Sí? Es más, se encontraron en el fondo del estrecho de Bering restos de fogones, ¿sí? Se encontraron restos de electros, se encontraron semillas, es decir, esto en algún momento estuvo seco. Entonces, lo que se quiere tratar de demostrar es cuándo y por qué motivos estaba seco, ¿sí? Entonces, la explicación que se encontró fue, ¿alguien sabe? La explicación que se encontró fue que en la historia de la Tierra hubo cuatro glaciaciones, hubo cuatro periodos en los cuales hubo una inversión del clima, ¿sí? En esa inversión del clima lo que ocurrió fue que se congeló, convirtió en polar toda la zona, más fácil con la era de hielo, es más fácil explicar todo eso. Toda la zona ecuatorial y tropical se convirtió en polar, en fin, hubo una inversión del clima y las zonas polares se convirtieron en zonas tropicales. Se invirtió el clima. ¿Qué pasó? El agua del océano se congela y por las corrientes marinas empieza a ser arrastrado sobre los continentes. Por lo tanto, se empieza a congelar el continente con el agua marina que se convierte en hielo. Por lo tanto, el agua desciende. ¿Sí? Si decimos que acá hay tan poca profundidad, evidentemente lo que ha pasado es que al bajar el agua, convertirse en hielo y descender hacia las zonas tropicales, estas zonas quedan secas. Y si encima decimos que se invirtió el clima, estas zonas, lo más probable es que haya tenido vegetación y que los animales, huyendo del clima frío, se hayan ido hacia el norte. Los hombres cazadores fueron atrás y por lo tanto entonces, sin querer, fueron ingresando, ¿sí? Porque de aquel lado no se pasó la flecha, fueron ingresando en la mina. ¿Está? Y después lo estamos pasando ahora, ¿no? Ahí se encuentra, mamut, y se encuentra, lo que pasa ahora, que se derrite el hielo y se queda. Exacto. El tema es que, pasada este periodo de glaciación, viene la deglación, es decir, el hielo se empieza a derretir, por lo tanto vuelve hacia el mar, y entonces de nuevo vuelve el clima a su origen. Las zonas polares vuelven a ser frías, o conos tropicales vuelven a ser calientes. Esto pasó en 4 oportunidades en la historia de la Tierra. La última es la gran región que se llama Wisconsin. Que como se imaginarán, la llaman así con los americanos, ¿no? Sí, las 4 glaciaciones acá en Argentina, en América tienen el nombre de ciudades norteamericanas, Kansas, Texas, Illinois. Y en el caso de los Estados Unidos de Europa tiene el nombre de alemanes, ¿sí? Porque son los alemanes los que hicieron la investigación, ¿sí? Bueno, la glaciación Wisconsin es la última, ¿sí? Esta glaciación ocurrió entre el año 50.000... Ah, ¿sí te lo viste? Tengo una de mis portafolios, mi idea. Entre 50.000 y 80.000 antes de la actualidad, ¿sí? En los libros van a encontrar antes de la actualidad, para no meterse en la cuestión de cristianos y no cristianos, ¿no? De la actualidad, entonces bueno, más o menos 3.000 años, ¿sí? Entonces entre 50.000 y 80.000 se produjo la última glaciación. Acá empezó la glaciación y acá empezó la deglaciación, que empezó a derretirse el hielo. ¿Sí? 50.000 a 8.000. Entonces, lo que va 50, nos vamos hacia la actualidad, va achicándose. ¿Sí? Entonces, antes de esta fecha, la glaciación anterior es tan lejana que hace imposible pensar en la posibilidad de que un homo anterior al sapiens hubiese podido pasar, ¿sí? Es decir, viendo los rasgos de las poblaciones que se encontraron ya en América, de las más antiguas, que ya cazan la piedra, que ya conocen el fuego, que ya hacen toldos para cubrirse del frío, ¿no? Toldos con cuero, ¿no? Los puntos que tienen, no son casas, ¿no? Que llevan semillas para alimentarse, o sea que son recolectores, no solamente cazadores, es decir, ya habían llegado a un nivel de evolución, de desarrollo, que son sapiens. Entonces, se calcula que esta es la glaciación en la cual se produjo el paso. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, la escuela norteamericana mató a la Tierra. ¿Sí? Alejandro Lita es uno integrante de esta escuela, es el más reconocido de ellas. Estos son varios, entonces el planteo es, durante la última glaciación, ¿sí? Él habla de 10.000 años atrás, ¿sí? Él se limita a la aparición de los primeros restos en Alaska y en los Estados Unidos, que son datados en 11.000 años. Por lo tanto, él calcula que 1.000 años antes se produjo la migración de los animales y atrás de ellos de los hombres cazadores, a través de Belice, ¿sí? A través de Belice. Que no es solamente ese paso, sino que también agarra las Islas Aleutianas y un poquitito más sobre el Ártico, ¿sí? Es decir, acá había quedado un puente terrestre, ¿sí? Por el cual esos hombres, los 90 metros que yo, era otro dato, bueno, importa. Entonces, ese puente terrestre que había quedado entre Siberia y Alaska, ese que fue utilizado por los hombres para desplazarse atrás de los animales y fueron ingresando inconscientemente a América, ¿sí? Alaska, porque estaba la glaciación, porque en ese momento entonces había una inversión del clima, esa zona era más tropical, había una vegetación que llevaba, que atraía, digamos, a esos animales a desplazarse hacia el lugar. ¿Sí? Claro, es decir, los grandes van siguiendo esa vegetación que se va desarrollando. Sí, ahí sí, hay más que nada lo que se encuentra son bisontes y algunos mamuts, mientras que del lado de Siberia son más los mamuts. Por eso también lo que se plantea es que la migración es hacia acá y no para el otro lado, porque, digamos, los restos fósiles de los animales y las puntas de flecha que hay del lado de Siberia son más antiguos que los que hay del lado de Alaska. Entonces, eso te informa del paso para este lado, para el lado de América. Esos hombres y esos animales ingresaron al territorio americano y cuando se produce la deglación no pueden volver atrás. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, a partir de allí, van haciendo el camino inverso a los glaciares. Los glaciares van volviendo hacia los polos y esos van descendiendo. ¿Sí? Se supone que el camino que ellos usaron es el camino de las rocosas, ¿sí? Esas montañas que bajan, ¿sí? Esta cadena montañosa que baja acá desde Alaska hacia América Central, que por la altura de las montañas los glaciares no llegaron hasta aquí, y que entonces ese puede haber sido el camino que iban ellos haciendo mientras los glaciares iban volviendo hacia los cascos polares. ¿Sí? Y así fueron ingresando entonces a todo lo que sería América Central y de aquí a América del Sur. ¿Está? Esta teoría de Alejandría es una de las teorías más aceptadas, más reconocidas, se discute la antigüedad y se discute el hecho de que Jablica dice que son los únicos, es el único lugar por donde pasaron, ¿sí? Y él plantea que todos nosotros somos descendientes de esa misma línea, bueno, obviamente todos nosotros pues, tenemos a las frutas en el cuerpo de los europeos, pero digamos, de la raza, o si podemos decir raza, no, la etnia, porque él habla de razas, un concepto temporal, ¿no? O sea, como explicar el concepto de raza, que todos somos de la misma raza, y que lo que se produjo fueron variaciones en América en 6 etnias diferentes, en América del Norte y 6 en América del Sur. Y que de ahí entonces se fueron conformando los distintos grupos que se encontraron en América. ¿Sí? Esto se está discutido, al igual que las fechas. ¿Sí? Las fechas sobre todo porque por ejemplo se encontraron en Chile yacimientos con restos humanos y animales y algunos restos que hablan de la estaría en el lugar que tienen entre 15 y hasta 30 mil años de antigüedad. Por lo tanto, la teoría Jablica queda discutida, pero no la teoría, no la teoría esta del ingreso por delito. Eso está totalmente aceptado, totalmente demostrado, totalmente comprobado. Hay yacimientos, hay muchos. Hay muchas pruebas, ahora, estas son puntas de flecha, los cuales son... Pero Luciana, estadísticamente está comprobado que Argentina, parte de por argentinos, es un centro mundial de fósiles del mundo. Sí, sí, sí, es una de las reservas, porque no se ha buscado mucho tampoco, sí. ¿Y no se puede, gracias a eso, la teoría de Menino? Se sigue buscando, es decir... Esto, todo esto que nosotros estamos hablando, es muy reciente, o sea, la teoría de Jablica es de 1927, ¿sí? O sea, que es una teoría muy reciente, muy reciente. Hay otras teorías que ahora después del corte las vamos a ver, que son mucho más actuales, pero una de las características de la ciencia es que ninguna teoría es descartada, ¿sí? Es decir, la ciencia es acumulativa, por lo tanto, toda teoría se construye en base a la otra. No quiere decir con esto que en algún momento no se descubra algún yacimiento en el que se encuentren restos fósiles más antiguos que andinos, ¿sí? En ese caso habrá que rever todas las teorías que están hasta ese momento. Todo está en investigación. Esto es un tema muy, muy reciente, porque para hacer estas investigaciones se tardan muchos años. Son equipos de investigación que van buscando, algunos son, se encuentran por accidente, con restos, por bueno, empiezan a hacer una construcción, un puente, un camino. Nuestra Patagonia es muy grande, ¿sí? En la zona de Mendoza hay muchos de sitios, en Neuquén hay muchos, muchos sitios que están investigándose, muchísimo la Universidad de San Rafael, la Universidad de San Rafael y el, ¿cómo se llama? El museo, perdón, el Museo de Ciencia Natural de San Rafael. Está haciendo un trabajo ahí, una argentina, no, hombre, ajateense, trabajando ahí, que es el hijo del doctor Nemes. Está haciendo un trabajo espectacular de rastreo de fósiles. Bueno, está haciendo todo un trabajo muy, muy interesante. Entre Leo también, seguro. Entre Leo, ahí. Museo Paleontológico. El Museo Paleontológico. Hay unas investigaciones todas muy, muy interesantes que quizás puedan probar que Ameguino no estaba equivocado, o al menos no tanto, por una de esas Bueno, sí, la idea de difusión de acá a Europa es más difícil, porque es más difícil de probar, pero que sí, que puede haber habido un desarrollo autónomo, ¿sí? Simultáneo en distintos lugares. O que haya llegado. Luján está trabajando mucho, Luján tiene mucha reserva paleontológica, mucha protección de animales. Hay muchos, o sea, se está trabajando mucho porque todavía hay muchas dudas, muchos huecos, mucha de información. Claro. Bueno.